Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Hola, hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Dónde están? 16:02 minutos pasaron. Con una temperatura de 29.9, según venía escuchando, el jueves va a haber un poquito de lluvia. Operación técnica y musicalización, Damián Espadea. Nuestros canales de comunicación, 1164-00-7047. Instagram y Facebook, Radio Box FM. Instagram del programa, Instagram y Facebook, Sánchez Mirta Alejandra, Garabatos y Sentidos. Ahora estamos por Facebook, saludo a Mónica y le doy mi corazón. Saludo a Hilda y había una persona más que no sé cómo leer esto y a... Alberto. Hoy tenemos una letra súper, súper, súper importante. Es una letra refleja. Es la letra R o la letra R, como mejor les guste. R o R. Tenemos las efemérides de marzo. Ya estamos en marzo. Tenemos el espacio de Mara. Vamos a seguir hablando del cuaderno, de lo que significa el cuaderno y los límites y lo que implica en el sujeto el cuaderno. Tenemos la oración, tenemos garabatos y tenemos sueños. Y tengo 52 cosas para hacer elevar tu autoestima. Mirá, te lo muestro acá, el librito. Este programa es unisex. Y estuve abriendo la ventana. Abrí la ventana. Y, bueno, lo estoy leyendo acá, una señora de 90 años recibió la dosis número 1000, ¿no? Un millón, ¿sí? Así que Tengo una amiga que se vacunó también. Le mando saludos a Marta. Bien, vamos a abrir. A ver, Damián, te dije que abrí la ventana. ¿Y vos qué tenías que hacer cuando yo decía esto? ¿No? ¿No? ¿Tema musical? ¡Ah! No, no, no. El tema musical de fondo, ¿cuál era? Carrusel. Muy bien. Abrí la ventana. Mirta abrió la ventana. Escuchen un poquito. Das Karussell steht und wir drehen uns nicht mehr. Mach doch mal die Augen auf und sieh in mich hinein. Kannst du es sehen? Mirta abrió la ventana y ¿a dónde fue Mirta? Und dann lauf ich und lauf ich und lauf ich die ganze Nacht. Fui a bailar después de un año. Ahí me están diciendo, hoy vamos con tu auto. Me están diciendo. El compañero me dice, hoy vamos con tu auto. Bueno, vamos con mi auto a bailar. Le mandamos saludos a Gloria. Muy bien, los pulmones. Y bueno, el americano dedicado a todos aquellos que bailan americano. Zona Sur. Qué lindo tema. Bien. Y bailamos con Sergio varios temas. Hola Claudia, ¿cómo te va? Bailamos varios temas, transpiramos un montón. Les cuento que también fui a la nutricionista. Me pesó. ¿Y? ¿Qué pasó? Sí. Ah, dame que lo muestro. Trajimos budín acá por los flyers que me hace. Por los flyers que me hace Damián en el programa. No, pará, empecé a bailar y empecé natación. Y tengo que andar en bici. O sea, si no bajo de estos 10 kilos, estamos como en el horno. 10 kilos aumenté. ¿Vos cuánto aumentaste? ¿No aumentaste nada con todo lo que comiste? No te creo. Bueno, señores, vamos a las curiosidades. ¿Tenés gato? ¿Tenés como mascota un gato? Te cuento, ¿te gustó el tema? Es muy lindo. Bueno, el gato, el cerebro del gato tiene la misma perspectiva humana. Él ve los mismos colores que nosotros y siente las mismas emociones. Se siente humano. Tengo una gata, una media gata, que soy media dueña, pero gato del animal estoy hablando, y gata del animal, Saludo a Malvina, mi media gata. El gato, a diferencia del perro, si lo golpeas te dará la espalda porque se siente herido. Dentro de nosotros tenemos cristal de cuarzo y el gato también. Y ahora te preguntarás, ¿qué es el cristal de cuarzo? Porque yo me lo pregunté, ¿qué es el cristal de cuarzo? Son minerales compuestos por oxígeno y sílice. Debido a su composición, son muy resistentes y excelentes amplificadores de energía. El gato puede ver todas las energías que solo vemos a través de la meditación y el yoga. Ahí Mónica, Roxana, Betina, Mónica, abraza al gato, abraza a cualquier gato, abraza al gato. El gato simplemente te ve de adentro hacia afuera. No sirve de nada tratar de hacer una cara linda para el gato o acariciarlo. Si estás nervioso, si no te gusta el gato, te atacará o te ignorará por completo. Cuando al gato no le gusta a alguien, escuchen esto, Cuando al gato no le gusta a alguien, es porque la persona es un mal personaje. Cuando el gato se frota, particularmente por las piernas, incluso si a la persona no le gustan los gatos, es porque sos una buena persona. Puede ser que el gato no quiera estar cerca tuyo porque está pasando por una fase muy bajo grado. Estás vibrando con poca energía, así que el gato se escapa. Tenés mala onda y el gato dice, yo con este no va. Y acá está la parte que cuando lo leí dije, bueno, que me dio un poco de risa. Porque escuchen, el gato o la gata ama a los psicóticos, los borrachos, los niños, los enfermos mentales y todos aquellos que de alguna manera han escapado de los estándares de la realidad. Las personas que se identifican solo con perros son grandes, tienen grande autoridad. Para que te guste un gato, tienes que ser flexible y comprender que no pertenece a nadie. Tienes que entender que el gato es lo único que mantiene al gato cerca tuyo. Tienes que entender que el amor, perdón, es lo único que mantiene al gato cerca tuyo. Muere de depresión cuando el dueño se va. Es tremendamente intuitivo, ha superado incluso la intuición del ser humano. En la antigüedad fueron quemados con brujas por la Inquisición, porque siempre estuvieron cerca de aquellos que trabajaban con el poder de la naturaleza, de las hierbas. Falta poquito. Bueno, si el gato te mira, ve tu forma más natural, siente tus energías, las entidades, todo lo que sientes, todo lo que te gusta, cómo eres. El perro es más racional. El gato necesita ser educado. Tiene que aprender a no subirse a la mesada, a no tirarte las lapiceras, hacer sus necesidades donde corresponde. Te mira, lee tus pensamientos y repite porque lo entendió. Si un gato se encuentra encima tuyo, repetidamente, en el mismo lugar de su cuerpo, puedes hacerte un examen, ya que careces de energía o estás enfermo. También tiene un torrente sanguíneo que lo convierten en un reikista natural. Cuando se acuesta encima tuyo o en cualquier lugar de la casa, está transmutando las energías de ese lugar, porque allí la energía no es buena. Así que muy bien por el gato. ¿Acá hay gatos? No, hay. A veces vienen, pero no tenés gatos. Hay dos perritas. Olivia y Aiko. O sea, es una perra y un perro. Cambio de eso también. Bueno, vamos al primer tema musical. Después venimos con la letra R. Prepará la hoja no pautada y la lapicera, porque la letra R canaliza, o podés ver tu energía. Por lo tanto, anda a buscar ya mismo el papelito y la lapicera. Vamos a empezar con un tema bien arriba con Valeria Lynch. Eso llamado amor. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Comenzamos marzo, vamos a ver las efemérides de marzo. En marzo nacen las personas lindas y buenas. Las personas lindas y buenas El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. El 12 de marzo es el Día del Escudo Nacional, el nuestro. El 21 es el Día Mundial de la Poesía. ¿Y qué pasa el 21 de marzo? ¿Qué pasa el 21 de marzo? Muy bien, termina el verano y comienza el otoño. A no quejarse porque se van a caer las hojas, vas a tener que barrer más la vereda y no sé qué más, vas a tener que sacar el suéter. Bueno, a no quejarse, comienza el otoño el 21 de marzo y acá lo tengo registrado, es el Día Mundial del Síndrome de Down. El 24 de marzo, que está marcado como feriado acá en el almanaque, me traje un almanaquito, es el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Y el 27, ya finalizando el mes, es el Día Mundial del Teatro. Y el 10 de marzo, nunca me gusta decirlo, el 10 de marzo cumplo años. Ahora les voy a leer un consejo de un médico a las mujeres. Lo voy a leer tal cual como está acá, ¿eh? ¿Cuánto? 10 consejos. ¿Sí? Hago 5 consejos primero y después del tema musical otros 5 consejos. El número 1. No debes terminar todas las tareas de la casa en un día. Las que lo han hecho están estresadas y algunas ya no están. Tiempo para descansar. No es pecado sentarse, poner las piernas sobre la mesa y comer algo que te guste. Duerme si es necesario para que el dolor de cabeza desaparezca. Aquellas mujeres que se niegan a tomar vacaciones, irse, tomarse un tiempo libre o tiempo de descanso, sus familias las extrañarán porque se han ido prematuramente al viaje sin retorno. Número 4. Deja de tomar sedantes para dormir. Estás destruyendo tu cerebro y tus órganos. En algún momento comenzarás a olvidar las cosas. Relaja el cerebro, preocúpate menos, sal a caminar, ríe, sonríe más, todo pasará con el tiempo. Y yo acá le añado 2 cosas más al doctor. Baila, salí a bailar. Y la número 5, siéntate en algunas ocasiones, en algún momento, afuera de tu casa en silencio. Por tu cuenta, no digas nada, respira aire fresco con calma, no te apures. 2 horas de buena música, de buena onda, de buenos consejos. No es que ignoramos la realidad, simplemente la evadimos por 2 horitas. Viene Mar Anthony con Vivir mi vida. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, la, la, la, la. para limpiar las heridas. A veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué? Garabatos y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. ¿Preparaste el cuaderno, la hojita en blanco y la lapicera? Bien. Para aquel oyente que me está sintonizando por primera vez, mi nombre es Mirta. El programa se llama Garabatos y sentidos y es un programa de grafología donde abre la puerta a diferentes disciplinas. Este es el momento de grafológico por excelencia, donde vamos analizando la letra por letra. Y hemos llegado a la letra R, que es la 19ª letra del alfabeto. ¿Qué hacemos en este espacio? Yo dicto una oración que vos escribís con lapicera en una hoja en blanco y después te digo qué significa la letra R y qué importancia tiene con nosotros. Bien, dicto la oración. Y de paso yo también miro mi letra, ¿no? Miro cómo escribo. Bueno, la oración dice: comí un riquísimo arroz con camarones, coma, ostras, coma, cangrejo y berberechos, punto. La repito sin repetir y sin soplar. Comí un riquísimo arroz con camarones, ostras, cangrejo y berberechos. Estoy mirando mi letra y como hemos analizado casi todas las letras, recuerdan que la S es una letra refleja que tiene que ver con la economía. Si haces la letra S abierta abajo, no estás teniendo una buena economía. Si la haces cerrada, estás en una buena economía. Si la haces muy cerrada, sos tacaño. Bueno, acá tengo tres letras S, casi cerradas y una muy abierta. Gasté de más. Sí, sí. Bien, comí un riquísimo arroz con camarones, ostras, cangrejo y berberechos. Vamos a ver qué significa la letra R en grafología. ¿Cómo se hace la letra R? Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo dibujás la letra R? ¿Sí? La letra R tiene una subida, un punto, una línea, otro punto y una bajada. Tiene dos vértices la letra R. Esos dos vértices, ¿cómo haces los vértices? Esas dos puntas o vértices de la letra R son muy importantes. Y te voy a decir por qué son importantes. Determina grafológicamente la mayor o menor capacidad de canalizar adecuadamente la energía, la persistencia en el esfuerzo y la proyección de la voluntad en la obtención de metas, de propuestas. Mira si es importante la letra R. De acuerdo con su trazado, su regularidad, su fuerza y la angulación en su rasgo derecho o izquierdo, proyectará la manera en que el individuo utiliza prácticamente su energía o la malgasta en perjuicio de su tiempo. Si hay algún ablandamiento, o sea, no hay vértices en sus formas, esto denotará abulia, la búsqueda del menor esfuerzo y la preferencia por tareas en las cuales la energía no sufra desgaste. ¿Cómo hiciste tu letra R? Estoy mirando mis letras, ¿eh? Bien. Si la hiciste con acentuación del primer ángulo, o sea, el ángulo izquierdo, si profundizaste ahí el vértice, canalización de la energía espontánea, constancia en el esfuerzo. Si tu letra, en vez de parecerse a una R, se parece a una B abierta, a una V abierta, dinamismo constructivo, fantasía práctica. Forma caligráfica con ángulos en los extremos. Excelente aprovechamiento de la energía en el trabajo. en forma de una I, o sea que no, vos solo sabés que ahí hay una R, una R. Significa rapidez, impaciencia, vivacidad. Y con el último ángulo elevado hacia la derecha, polemista, agresivo. Fíjate todas las cosas que hay, que se encierra en una sola letra. En este caso, la letra R. Muy bien, vamos al siguiente tema musical, porque después venimos con el espacio de Mara y una... Oye, el espacio de Mara, la primera parte es didáctico, ¿sí? Aprendemos. Y el segundo espacio es cómico. Vamos a escuchar La Bicicleta con Carlos Vives y Shakira. Pasado. No voy a perder. Yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado. En una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Barcelona, lleva, llévame. Garabatos y Sentidos, martes de 16 a 18. Buenas tardes, oyentes de Garabatos y Sentidos. Como cada semana, seguiremos descubriendo qué podemos encontrar en una dietética. Por eso, hoy les quería contar sobre los suplementos vitamínicos, ya que no siempre incorporamos en nuestra alimentación diaria. Como en mi caso, que no consumo ni leche ni huevos y hoy tengo deficiencia de calcio. Ahora presten atención y les voy a ir mencionando para que ustedes tomen nota. Vitamina del complejo B. Dan energía y sirven para crecer y desarrollarse normalmente. Vitamina B12. Ayuda en la formación de glóbulos rojos en la sangre y al mantenimiento del sistema nervioso. Se encuentran en carnes y lácteos, pero no en los vegetales. Así que atención, vegetarianos y veganos. Vitamina C. Ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Vitamina D. Ayudan a absorber el calcio, que justamente es uno de los elementos que constituyen los huesos. Juega un papel importante también en los sistemas nervioso, muscular e inmunitario. Vitamina E es antioxidante y ayuda a mantener el sistema inmunitario frente a virus y bacterias y ayuda al cuerpo a utilizar la vitamina K. Vean cómo interactúan. Y la vitamina K, nuestro cuerpo lo necesita para formar coágulos y para detener sangrados. El hierro, que es necesario para el crecimiento. El magnesio te ayuda a mantener una buena salud cardiovascular y la salud ósea, que los huesos estén más fuertes. El colágeno está presente en la piel, los huesos, los tendones y cartílagos. El zinc, ¿para qué será? Cicatrización de heridas. Manganeso produce energía, protege las células, ayuda al sistema inmunológico. Proteínas dirigen casi todos los procesos vitales, permiten defenderse de agentes externos, reparar daños y regular funciones. Y en muchos casos vas a ver en algunos productos que contienen aminoácidos. ¿Qué significa esto? Son compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas. También, como ya lo dije en alguna oportunidad y hablé de las semillas, estas contienen muchas de estas vitaminas, proteínas y demás. Por lo tanto, es interesante que vuelvan y lean y aprendan sobre sus propiedades, ya que estas son mucho más económicas y los pueden incorporar a su alimentación cotidiana. Después de escuchar esto, verán la importancia de hacerse un control periódico y saber si es necesario algunos de estos suplementos. Espero que les haya gustado esta información. Hasta la próxima semana. Bien, gracias, Mara. Le tenemos que buscar una musiquita especial a Mara para el espacio de Mara. ¿Sí? ¿Usted se encarga? Ella me mandó una musiquita, pero la tengo y después se la mando para el espacio de Mara. Bueno, y Mara nos contaba, recuerdan que venimos con el vegetarianismo y el veganismo y lo que implica a nuestros amigos, a los familiares, adaptarse a estas nuevas normas que aparecen, digamos, en la familia. Bueno, y a Mara... a mí me causa mucha risa porque no le gusta el huevo ni la leche. Y ya dijo que tenía problemas de calcio, ¿no? Entonces yo le decía, Mara, ¿qué comés cuando salí? O sea, ¿qué comés? O sea, ¿cómo hacés con tu familia? Y ella nos lo cuenta. ¿Vos tenés familias que no le gusta, por ejemplo? Yo tengo, en mi caso, tengo a... mis hijos comen de todo. A una no le gusta el membrillo, por ejemplo. Pero tengo casos de que no le gustan las aceitunas. O sea, no voy a andar separando de la empanada y no. Si no te gusta la aceituna, sacala del plato y no sé qué cosa. Ah, ¿no te gusta la nuez? Ah, ¿no te gusta la nuez? Bueno, yo voy a ponerle nuez, porque es un doble trabajo. A la gente que tiene paciencia y lo puede hacer de separar, no, bueno. Y también conozco a mi sobrino, precioso, divino, que no le gusta la cebolla. O sea, es casi, ¿no? La base de todas las comidas. Bueno, pero a él no le gusta la cebolla. Yo lo quiero igual. Y nada, que coma la cebolla. Entonces Mara, le dije, Mara, ¿por qué no mandás un audio con respecto a cómo haces con respecto a cuando tenés que salir? Porque la mayoría de las cosas tiene huevo. Y ella nos lo cuenta de una forma divertida en este audio. Buenas tardes, oyentes. En esta oportunidad quería contarles que hoy, charlando por WhatsApp con nuestra locutora, ella se reía mucho porque a mí no me gustan los huevos, no me gusta comer huevos. En realidad, así debo expresarme. Bueno, y ella me decía, ¿y cómo puede ser? Dice, a ver, casi todas las comidas, muchas de las comidas son con huevo. ¿Cómo haces cuando vas a una reunión social? De hecho, hemos compartido una y realmente lo ha podido ver. O para cocinar en tu casa, a tu familia la privas de que las comidas tengan huevo. Y bueno, entonces me decía, a ver, grabate un audio y contanos alguna anécdota. Y bueno, es aquí que les cuento. Bueno, en lo que es personal, yo en mi casa, cuando tengo que hacer algo con huevo, obviamente primero hago lo mío sin huevo y después hago los rellenos con huevo. Si tengo que hacer un pastel de papa o una tarta, ¿qué hago? La marco, mi parte sin huevo, la parte con huevo. Lo que sí tengo que decir, y en esto sí, no hago huevo frito, el olor a mí me da unas náuseas terribles, tal es así que ni mi familia hace huevo frito porque saben que el olor a mí ya me hace malísimamente mal. Entonces, esa parte sí, la sufro. De hecho, me ha pasado trabajar, porque yo trabajaba planchando en casas de familia y tenía justo la desgracia que el hijo de la dueña de casa, cada vez que venía de la facultad, se hacía un huevo frito. Lo peor del caso es que era una cocina comedor y yo planchaba en ese lugar. Y no saben las náuseas con las que yo trabajaba. Me quedaba impregnado, me lo llevaba puesto a casa. Realmente era muy frustrante. Y por ejemplo, en las reuniones, sí, es verdad, muchas veces me pasa que ponen empanadas, empanadas con huevo. Tarta, tarta con huevo. Buñuelos, que tampoco me gusta la leche. Bueno, pero por suerte, gente, existe la famosa pizza, que para mí es un placer. Obviamente tengo que esperar, que es lo último que se sirve, y ahí es cuando realmente puedo comer algo. Pero les digo, la frutilla de la torta fue una vez que habíamos ido a un evento bailable y el organizador justo celebraba un aniversario, por lo cual nos invitaba con pizza libre. Así que, bueno, llegamos, esperamos, ya te agarra hambrecito, ¿no? Vos no comiste en casa. Y esperando la pizza, viene este anfitrión, nos trae un buen plato con varias porciones. Pero claro, imagínense en las luces bajas. Yo, para los que no me conocen, uso lentes, soy re chicata, no veo nada. Pero no se imaginan cuál fue mi desesperación cuando veo algo blanco arriba de la pizza. No sé cómo lo vi, pero lo vi. Lo miro con cara de estupor a mi marido y le digo, no puede ser, no puede ser. Decime que no me trajeron pizza con huevo. De todas las variedades que hay, a mí me tocó pizza con huevo. La realidad es que sí, gente, fue así. Y bueno, tuvimos que solicitar el cambio, obviamente, porque eso no era lo mío. Y sí, son muchas las anécdotas que tengo, pero una de las peores y más emblemáticas es que cuando yo manifiesto esto en alguna reunión, me dicen, ¿no te gusta el huevo?

uno tiene que salir a buscar la nota, la entrevista, ahora que puede ver diferentes actividades en la ciudad, sale a buscar entrevistas. Y estuve por Plaza Alsina y encontré, primero me compré un duende, ¿sí? Un duende. Después vamos a hablar del duende en otra oportunidad. Y cuando me fui dije, bueno, estaría bueno hablar de los artesanos porque soy artesana, en su momento fui artesana. Y hoy está con nosotros en la entrevista Estela Maris, tiene 75 años, hermosos 75 años, vive en Capital y es artesana, pero la vamos a llamar por su diminutivo y como la conocen, Mimi. Hola, Mimi. Hola, ¿qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, Mimi. No tengo mucho para contar porque tengo una vida muy simple, muy sencilla. Bien, pero ¿sos artesana hace cuánto, Mimi? Soy artesana hace 7 años de forma casual. Nunca en mi vida estuvo planteado ser artesana más en mi vida, debido a que accidentalmente empecé por pedido de una nieta a tejer muñequitos llamados amigurumis, ¿viste? Esos que son amigurumis. Le dijo un día que le haga un muñequito muy chiquito, le dije que no, que ni loca hacía eso. Bueno, nos casamos a la tarde, hicimos, y a la noche me quedé pensando que me iba a levantar el día siguiente a hacer más. Y así al mes llegué a tener 30 muñequitos en el ropero, después 40, y después regalé a toda la familia y a todos los sobrinos. Y era un costo en lana y material que no lo podía bancar. Entonces le digo a mi marido, salí a vendérmelos para poder seguir tejiendo. Y aparte, si una ayuda económica no venía nada mal. Y bueno, accidentalmente un día pasamos, no accidentalmente, porque yo iba a 2 cuadras, mi marido pasó por Plaza Parque Lezama y averiguó para alquilar un puesto ahí para vender los muñecos, nada más que con el objetivo de vender los muñecos única vez y nada más. Fuimos a la feria, nos atrapó la parte de adentro de la feria, o sea, la parte de solidaridad, de compañerismo, de historias de vida, de charlas compartidas. A mí me agarró en un momento de nido vacío de nietos, no de hijos, ya los nietos de 20, 21, ya no venían como antes a pasar el fin de semana con nosotros. Entonces lo tomamos como una actividad más y empezamos a seguir yendo y yo empecé a seguir tejiendo y a perfeccionarme en el tema. Esa es la historia de mi artesanía. Siempre me gustaron las cosas a mano, tejo desde que tengo 5 años con mi vieja, o sea, siempre fui de hacer cosas a mano, pero nunca a nivel como comercializar o ir a una feria. Bien, pero vos fíjate que mientras vos ibas contando tu relato, yo a mí me salieron 1 millón de preguntas. Primero, ¿tejés a crochet o a 2 agujas? A crochet. Sé tejer a 2 agujas, pero esta técnica que hago de los animalitos es crochet. Y remontémonos, ¿a qué edad empezaste a tejer a crochet? A los 5 años. Sé qué tejía. Mi mamá esa edad me enseñó a tejer y dice que yo tejía algo. Ya a los 6, ya a los 7, a los 8 me acuerdo de haber hecho alguna cosita. Pero según mi mamá me sentaba al lado de ella a los 5 años a tejer con ella y ella me enseñaba. Cuando en esa época... remontémonos, Mimi, cuando en esa época existían las manualidades que eran importantes para la para el desarrollo de la motricidad, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Y mi mamá tejió siempre y se quedaba de noche tejiendo porque mi papá era viajante, ya estaba solita con nosotros, conmigo y con mi hermano, y nos quedábamos tejiendo con ella. Incluso hasta mi hermano había aprendido a tejer un poco, le enseñaba, y estoy hablando de una época muy remota, y cuando vino mi viejo y se enteró que le estaba enseñando a tejer, le dijo que nunca más le enseñe a tejer. El machismo. Porque estamos hablando de otra época, claro, de otra época. Y bueno, y yo como él tejía mejor que yo, me daba bronca y le decía que no tenía que tejer, medio que lo apoyaba el tema, ¿viste? Porque tejía bárbaro. Así que bueno, de eso me acuerdo en mi infancia, ¿viste? O sea, tejí toda la vida, pero siempre tejí para mis hijos, para mi familia, para mis nietos, mantas, al crochet para la cama. Nunca, nunca lucré con el tejido, jamás pensé en hacerlo tampoco. Fue esto que surgió de los animalitos que me recopó. Claro, mira. Y actualmente... Qué actual tu vocabulario, perdón, ya... recopó, mirá, estás reactualizada. Sí, sí, sí, sí, me recopé. Y aparte, en este momento es una pequeña ayuda económica que me viene muy bien. Claro. Además de gustarme muchísimo. Entonces, podemos decir que en tu infancia, cuando no estaba la tecnología, no tenías, no tuviste oportunidad de aburrirte. No, en mi casa nunca nos aburríamos porque me acuerdo que nos sentábamos al lado de la radio a escuchar la radio, porque se usaba eso en ese momento. Mi mamá tejía, yo tejía junto con ella, escuchando radio y al lado de un metal, un calentador, porque tampoco había las cosas que hay ahora. Y éramos felices, estábamos bien. Y éramos felices y estábamos bien, qué lindo. Sí, sí, sí. También hablaste de que vino tu nieta y te hizo hacer un muñeco, ¿cómo se llaman? Que yo sí, no... un pulpe, amigurumi, un pulpito me hizo hacer. Me hizo hacer un pulpito que era muy simple, muy simple. Que yo jamás había tejido, me llevó toda la tarde a hacer un pulpito que era una bolita redonda con cuatro patitas redondas. Y bueno, tardé toda una tarde en hacerlo porque no me salían las patas igual. Le digo a mi nieta, no, acá tenemos que anotar, y empecé a anotar y así empecé. Y ahora tengo tres cuadernos de indicadores de cómo se hace cada muñeco. Claro, yo te encontré, no, aparte me acuerdo de otra cosa que contás. Empezaste con el pulpito, te acostaste y al otro día hiciste una tortuga. Claro, no, me acosté durmiendo, digo, mañana con el cuerpo de la del pulpo le agrego una cabeza y hago una tortuga, y me levanté a hacer la tortuga y me salió linda. Ah, en ese momento la veía linda. Después me perfeccioné muchísimo y empecé a hacer personajes, porque ya empecé a hacer a Mafalda, empecé a hacer a Homero, me tiré ya a hacer más cosas, ¿viste? Y ahora hago personajes por pedido. Justamente en este momento que me llamaste estaba haciendo un Don Ramón que me el sábado. Bien. Y en tu relato también, yo te encontré en la Plaza Alcina de Avellaneda, pero me hablaste de San Telmo. Sí. O sea que los artesanos, contanos el movimiento interno de los artesanos. Van rotando de los artesanos, de lugar. Yo te cuento, nosotros en artesanía podemos ir a Plaza Alcina, podemos ir a Caminito, podemos ir a Plaza Francia, eso es artesanía. Ahora, en Lezama hay reventa, es una feria de reventa, no hay más feria de artesanos. Es una feria, por ejemplo, mi esposo trabaja conmigo, para que me acompañe, me lleva y me ayuda. Él también se puso un puesto y vende juguetes, pero juguetes que va, compra y revende. Y yo como artesana, voy como artesana, porque también se vende lo mío. Pero hay ferias que son artesanales y ferias que son de reventa. Ah, yo con lo mío puedo ir a las artesanales, claro, y en las artesanales se manejan como que cada artesano tiene un puesto fijo en una de las ferias artesanales y a la vez tiene prioridad para ir como visitante a las otras ferias artesanales también. Tiene prioridad antes de cualquier otra persona para ocupar un puesto. Se paga un costo para mantener el puesto, ¿no es cierto? Se paga un costo, sí, se paga un costo de 140 pesos por día el puesto. En Lezama es más caro, en Lezama es 250 por día. Ah, mira vos. Y en, sí, sí. Pues sería, en Lezama pienso que es porque es reventa también mucho, ¿viste? Hay mucho más puestos de artesanos, somos muy pocos. Es más reventa. En los artesanales están todos en ese precio, 140, 150, 130 más o menos por día. Y también estaba pensando, yo voy a volver a pasar el jueves, ¿vas a estar en Plaza Alcina? El jueves. Yo voy a ir, te voy a sacar una foto, porque ahí después que yo volví, dije, tendría que haberle sacado una foto con el puesto. Sí. Y que vos te prestes a la foto, ¿no? Y después yo la subo a la página de Facebook, que seguramente tus nietos o vos también sabés manejar la tecnología. Sí, yo también. Ah, perfecto. No, yo también, porque yo con la computación tengo otra historia. Aprendí computación a los 49 años porque no sabía ni manejar una computadora, ni enchufarla, ni lo que era. Te cuento que el primer día que fui a un curso de computación, porque hice curso, el primer día que me fui a un curso de computación, el profesor no sabe, éramos todos chicos jóvenes, menos yo que tenía 50 años, y dice el profesor, bueno, ustedes ven que en el escritorio hay carpetas, y yo levanto la mano y digo, profesor, en mi escritorio no hay ninguna carpeta, yo busqué el escritorio de madera, claro. Ignoraba que se llamaba escritorio a la ventana, o sea, imagínate cómo llegué a la clase de computación, y terminé después de 3 o 4 años haciendo cursos Me hice un montón de cursos que me sirvió después para trabajar con mis hijos, que ellos tenían una pequeña empresa familiar y necesitaban a alguien que maneje computación, y trabajé como 15 años con mis hijos gracias a que aprendí computación. Mirá qué bien, mirá todas las cosas sí. interesantes que me estás contando, con 75 años. Mimi, nosotros lo que tenemos por costumbre es hacerle un pequeño descanso al oyente, a quienes nos están escuchando, y el entrevistado sí. pide un tema musical. ¿Vos qué te gustaría escuchar? Cuando estemos viejos. ¿De quién es? ¿De quién es cuando estemos viejos? Bueno, pero acá tenemos... Lo cantaba este muchacho Falcón, que murió muy joven. ¡Ay, qué lindo, qué lo lindo! Lo cantaba Falcón. Es un tango. Es un tango, lo que es hermoso. Bueno, qué lindo. Es muy lindo. Yo sabés que sí, tenía pensado pasar un tango y vos justo me lo traes cuando estemos viejos. Sí, cuando estemos viejos, por Falcón. Perfecto, sí, murió muy joven Falcón, sí. Sí, murió muy joven. Cuando esté listo me decís, Damián, ¿ya está? Perfecto, entonces vamos al tema musical Cuando estemos viejos por Falcón y seguimos con la entrevista. ¿Estás cómoda? Sí, muy bien. Perfecto, bien. Entonces, gracias. Seguimos. Cuando estemos viejos y se nos achique el paisaje en los ojos y el sol del invierno se nos ponga flojo y nos cachete la cara el espejo. Cuando estemos viejos y tiemblen mis manos al tomar las tuyas y nos falte el llanto, la risa y la bulla de estos tres diablillos que ya estarán lejos. Cuando estemos viejos, cuando estemos solos, cuando no haya nada y nos duela todo, cuando solo exista la casa vacía y anden en silencio tu sombra y la mía. Nos querremos tanto que nuestro cariño llenará la ausencia de estos tres diablillos. Cuando estemos viejos, Yo te lo prometo, compañera mía, serán nuestros años plenos de dulzura, serán nuestras horas llenas de alegría. Andaremos juntos, viejitos inquietos, las cuatro estaciones de un mundo de nietos. Andaremos juntos, viejitos inquietos, las cuatro estaciones de un mundo de nietos. Y verás, mi vida, que miente el espejo, pues seremos novios. Cuando estemos viejos. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Bien, Mimi, hermoso el tema musical. Es una historia de vida. ¿Se relaciona con tu vida? ¿Cómo? Qué hermoso el tema musical, el tango. Te preguntaba si se relaciona con tu vida. Yo pienso que se relaciona con todas las vidas de las personas grandes, que los hijos se van, porque los hijos van solo y va a ser, yo gracias a Dios, ser junto a mi marido, que estamos juntos hace 60, ¿viste? Entonces sí, es un poco la historia que de vida, se cortó. ¿Sí? ¿Hace cuántos años que están juntos? 55, 6, 9. ¡Qué, qué bárbaro! ¡Qué felicitaciones por este amor! Sí. ¿Y cuántos hijos tuvieron? Sí, sí, sí. Tengo dos hijos, uno de 54, de 55 y otro de 52. Ah, jóvenes. En realidad 54 y 52, está ya por cumplir. Ajá, ¿y nietos? Nietos tenemos... Y una bisnieta. Espera, acá me pregunta Damián si te estás moviendo, porque se va un poco la frecuencia. ¿Qué está en el Claro, cuando si te quedas, si a lo mejor te quedas quieta, no se va la frecuencia. No escuchamos cuántos nietos tenés. Bueno, yo tengo 7 nietos. ¿7 nietos? ¡Qué bárbaro! La mayor de 26. Sí, la mayor de 26 y el más chiquito de 9. Y después tengo una bisnieta de 4. ¡Qué bárbaro! Qué hermosa familia! Mimi, también me hablabas en lo que sí, me decías, sí, que te gustó mucho la primera vez que fuiste a una feria, el ambiente de la feria, la solidaridad que hay en una feria. ¿Nos podés ampliar un poquito más acerca de ese ambiente, de ese clima? Sí, sí, sí. Sí, es el tema de atrás de los puestos, ¿viste? Donde vos te haces de un grupo de compañeros que estamos todos para ayudarnos si te olvidaste algo, si te falta algo, si el viento te va a la mercadería, si tenés que estar el puesto, si llueve y te hay que guarnecerse de la lluvia, todos colaboramos con todos. O sea, es una solidaridad bárbara y aparte y compartir tantas horas los fines de semana, todos con sus problemas, ¿viste? Pero lindo, lindo. Aparte fue linda, aparte te haces de amigos muy, muy, muy de todos los, así, ¿viste? En el mismo, que es la venta, la ver cómo va el día, gusta lo que llevas, ¿viste? Es muy lindo, es muy pasarte que uno no la conoce, vos pasás, a veces una mujer sentada atrás del puesto, ¿viste? ¿Cuántas horas estás? Atrás del puesto hay otra vida en la feria. Claro, ¿cuántas muchísimas, horas? Muchísimas, muchísimas. Te digo, nosotros muchísimas porque somos medio fanáticos y vamos muy temprano para conseguir lugar para estacionar. Claro. Porque nosotros ya somos medios viejos, ¿viste? Y hay que bajar muchas cosas del auto, entonces no podemos caminar una cuadra con las cosas. Entonces tratamos de buscar un lugar cerca del puesto y con ese objetivo vamos muy temprano. A las 7 ya estamos allá, 7:30 de la mañana. Y volvemos a casa, si el tiempo está lindo, ahora verano, tipo 8 de la noche. Te hago una pregunta esencial. Pero una vez que armás el puesto... Sí, ya está. Te hago una pregunta esencial. ¿Cómo? ¿Cómo se asisten con el tema de las necesidades básicas? ¿Tienen un lugar destinado? ¿Las necesidades básicas? ¿Te referís a baños? Exactamente. Hay baños químicos en todos los... Ah, perfecto. En casi todas las ferias. Y en donde no hay baño químico, hay lugares que te acceden el permiso. Ya está acordado el permiso para pasar. Bien, o sea que vos te... Pero la mayoría... Sí. En la mayoría hay baños químicos. Ah, perfecto. Que provee el gobierno a veces, y si no a veces ahí te lo tiene que pagar la feria. Claro. Los feriantes, ¿no? Exacto. Con respecto a los, yo no sé si llamarlo muñecos, porque a lo mejor me estoy expresando mal. No, sí, son muñecos. Son peluches. Peluches tejidos. Exacto, vos salís vas a una mercería y elegís, bueno, si es un personaje tiene los colores establecidos, pero después en tu creación, claro, vas armando un mundo de colores. Claro, me encantan que sean bien coloridos, o sea, es que muchas veces muy poca gente le gusta, viste, en hilo color ocre, que sea todo un color así como, viste, que se usó en un tiempo para los bebés. Yo no, a mí me gusta que sea todo bien colorido y compro colores bien, bien, bien brillantes. Inclusive me gusta más la lana que el hilo, porque en lana hay mejores colores que en el hilo y se deterioran menos con el tiempo. Entonces prefiero la lana con colores bien fuertes. Bien. Y cuando, mezclo colores bien fuertes. Claro, mucha energía. Cuando estábamos en la plaza, sí, nos surgió una instancia a las dos, ¿no? Que era que yo nunca tuve muñecas. ¿Y vos qué me contaste? Ah, yo te conté la historia. Yo de chica sí tuve muñecas, gracias a Dios, no me faltaron. Pero de grande siempre jorobaba que quería una muñeca. Y como yo no tuve nenas, en mi casa había autitos, pelotas, pero no había muñecas. Y lo jorobaba mi marido que me compre una para tener arriba la cama. Viste que en esa época, bueno, vos no viste, vos sos más joven que yo. Pero en mi época, cuando yo era recién casada, era jovencita, se usaba la muñeca sentada en la cama. Era como era un adorno muy tradicional. Entonces yo jorobaba que quería una muñeca. Mi marido nunca me la compró. Cuando mi hijo tenía, no sé si el hijo mayor, 8 años creo que tenía, 8 añitos, fue a un club, no me acuerdo si era en la escuela, que había, no me acuerdo el lugar, mira, había un concurso que el nene se ganaba una pelota y la nena se ganaba una muñeca, si ganaba eso, ¿viste? Y mi hijo ganó y eligió la muñeca, y me trajo la muñeca. ¿Viste? Es una muñequita muy chiquita, nada de poner arriba de la cama, una muñequita. Y la tengo el día de hoy guardada. Y mira, hace unos días ordené el ropero y la vi, digo, esta se la voy a regalar a mi bisnieta, que es nieta de él, ¿viste? Claro. Digo, ahora en vida se la voy a regalar para que juegue cuando venga. Qué lindo. Y tengo esa muñeca que me trajo mi hijo cuando dice, mami, ¿por qué, hijo, pediste una muñeca? No, porque vos siempre decís que querías tener una muñeca y te traje la muñeca. Y me trajo la muñeca y la tengo guardada. Qué lindo obsequio. Sí, la verdad que sí. Sí, yo, si bien soy más chica que vos, pero sí he estado, digamos, en casas donde la muñeca se ponía en el medio de la cama. Después apareció esta película horrible, Annabelle, ¿no? Y ya las muñecas empezaron destrozó a destrozó las muñecas. Sí. Destrozó las muñecas. Sí. Inclusive tengo una compañera que colecciona muñecas y les gusta muñecas. En las ferias, por ejemplo, que se venden objetos usados en San Telmo, se venden muñecas con el rostro de porcelana. Eso antiguas. Las muñecas antiguas. Quería preguntarte, Mimi, con la experiencia de vida que tenés, con la trayectoria de vida, habiendo pasado por diferentes etapas, quería preguntarte si sentís que el modo de jugar ha cambiado. ¿El modo de jugar? Jugar. ¿Jugar? Sí. El modo de jugar sí, cambió mucho, sí. Con los telefonitos el chico ha dejado de jugar. Sí, cambió mucho. Nosotros jugábamos en la calle, jugábamos a la mancha. Había otra libertad para salir a la calle, ahora no se sale a la calle. Y ahora vos ves los chicos que están todo el día con el teléfono. Yo tengo mi nietito de 8 años. Viene mi marido con bolsas llenas de juguetes que compró en 11 para revender en la feria que vamos. Y los mira. Claro. No le llama la atención. Claro. No le llama la atención. ¿Viste? No le llama la atención de decir, ay, abuelo, me das este juguete. No, estás con su teléfono y no. Claro, teléfono, redes, computadora y no. Sí, no se juega como antes. Los chicos no juegan como antes. Bueno, hay otras cosas, ¿no? Capaz que saben más cosas que nosotros en nuestra época, no sé, pero sí, el juego cambió, un poco cambió por lo que se atajó, por lo que se prohibió la calle, digamos, la libertad que nosotros teníamos. A mí me tocaba el timbre un vecino y me decía, vamos a jugar, y salíamos a la calle a jugar. Claro. Hoy eso no está más. O sea, sí que ha cambiado. Siguen pasando los chiquitos de 3 años que se paran ante un muñeco, ante un autito, ante una muñeca, ante un juego de casita, un juego de cocinar, y lo quieren, ¿viste? También está cambiando que las nenas compran pelotas y autitos. Y viste, y un nene el otro día se paró y quiso comprarse un juego de cocinita, o sea, eso lo veo bien. Sí. Eso también es por el cambio que hay, donde el hombre participa mucho más en el hogar que en mi época. Claro. No hacía nada en la casa, o sea, era Dios me libre. Hoy el hombre ayuda a criar al bebé, ayuda a cocinar, ayuda a lavar la ropa, ayuda a limpiar la casa. Y todo. El chico ve eso y de golpe ve un juego de cocinita y lo quiere comprar. Y está perfecto, claro, que sea así. Abrir el porque las ollitas tienen que ser para la mujer, claro, y tenemos que ayudar a que eso sea así. A mí a veces se me paran en el puesto gente que dice, ay, quiero un perrito, pero lo quiero rosa porque es para una nena, y tenés celeste. Y yo, pero el celeste puede ser para una nena también, claro. ¿Por qué no puede ser? ¿Viste? Hay que luchar contra eso también. Tenemos, hay que tratar de imponerlo, ¿no? El rosa para las nenas y el celeste para los varones. Sí. Pero eso ya hoy tiene que terminarse. Bueno, no, yo tuve que ampliar mi, digamos, mi mente y mi mirada. Y ¿te acordás que en una época hubo, a mí no me gustaba mucho, pero estaba el color negro para los bebés? Bueno, eso no lo podía aceptar, que el color negro para los bebés no me gustaba mucho. Ay, no me acuerdo de eso. Sí, hubo una época en que se instaló el negro, pero aparentemente no ha tenido éxito, y ya no veo más ropa negra para bebé. No me gusta mucho, pero sí tuve que comprar. No. Claro, tuve que comprarle a mi nieto una remera que tenga colores rosas. Y le quedaba muy bien, muy lindo. Bueno, Mimi. Sí. La gente de, bueno. ¿Tenés alguna página de Facebook, de Instagram, donde tengas tus...? Tengo una página de Facebook. Bueno, ¿cómo se llama? Tejidos Artesanales Mimlu. M-I-M-L-U. Mimlu. Artesanales. Repetímelo. M-I... M-I-M de Mimi. Mimlu. Perfecto, yo ya te anoto acá en Facebook y después te añado como amiga del programa. Muy bien. Mimi. Bueno, ¿te sentiste cómoda? ¿Querés decirnos algo muy más? Muy bien, no, muy cómoda, y sigo insistiendo que vidas como la mía debe haber muchas, o sea, es una vida simple, sencilla, de trabajo, de familia y nada más, o sea, es una vida claro, común. Pero... Vos decís una vida común, pero yo te comentaba que el programa Insta, cuando entrevistamos, yo a lo que acudo, a lo que quiero resaltar, es esta continua trayectoria de trabajo, de no permitirse aburrirse, de no permitirse estar perder las esperanzas ante la vida. Vos elegiste la elección de tejer y armar un proyecto y salir de tu casa, por ejemplo. Y nunca, sí, nunca sí, tal cual, si me ayuda. De elaborar. Y claro, inclusive yo trabajé toda la vida, a veces en forma independiente, a veces bajo patrón, trabajé toda la vida. Pero cuando llegas a cierta edad, si te quedas. Esta cuarentena, por ejemplo, que estuvimos muchos meses adentro, extrañábamos la familia, ni hablar, claro. Y la feria, que era, viste, nuestro móvil para movernos todos los días y decir, hago esto, tengo que entregar esto, tengo que tejer esto. Estábamos ya quedando... ¿no? Y no empezaron todos los dolores, ¿viste? Empezó la feria y se nos pasó. Claro, todo. Psíquicamente el cuerpo somatiza. Se nos pasó todo, porque eso te obliga a moverte y te hace sentir bien. Bueno. Sí, te ayuda. A nuestra edad no nos podemos quedar. No, absolutamente. Prometo pasar en la semana para sacarle una foto y subirla a Facebook. Dale. Así la gente también te conoce. Dale. ¿Te sentiste cómoda? Bárbaro. Perfecto. Esto, sí, muy bien, muy cómoda. Esto también, gracias. Va para los demás feriantes, a los que le hice la propuesta y dijeron, no, yo por radio no me animo. Y es algo tranquilo, sin exigencias. Vos estás en tu casa, yo estoy acá en la radio. Vos estás en Capital, yo estoy en Quilmes. Así que, Mimi, te agradezco mucho tu participación. Bueno. Y yo siempre digo un hasta luego, porque... vuelvo a convocar. ¿Hay aplausos para Mimi? Bueno, muchas gracias, Mimi, por tu participación. Esta Radio Box 102.9 te agradece. Bueno. Se cortó, me parece. Hola. Sí, es como que se... ¿Hola? Hola. Te agradecía la participación, hola. Mimi, con aplausos. Bueno, bárbaro. Gracias, muchas gracias. Te digo hasta luego. ¿Vos querés despedirte? Sí. Bueno, gracias. Espero que haya sido lo que vos esperabas que pasara. Seguramente que fue lo que esperaba que pasara. Por eso, detrás de tus palabras queda mucho para pensar y mucho para motivar al otro, ¿no? No quedarse y seguir trabajando y seguir proyectando y seguir buscando sueños e ilusiones. Muchas gracias, Mimi. Nos vamos con un tema musical que es Todo Brilla por Sandra Mianovich. Chau, Mimi. Bárbaro. Chao, buenas tardes a todos. Chao. Dicen que lo nuestro es poco serio, que no puede acabar bien. Yo no veo nada malo en esto, y hago caso al corazón, que yo sé que nunca miente. Suerte o por desgracia soy poco práctica y prudente. Y entre las sombras tú y yo. Sí. De mañana, cuando venga ya vendrá. Que si no me encuentra confesada, que me quiten lo bailado, que se ahorren el mensaje. Solo quiero disponer a equivocarme. Y entre las sombras tú y yo. Sin testigos huimos al anochecer como furtivos en la tierra sin arenas movedizas. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez. grafóloga. ¿Cómo están? Yo aquí en Tucumán, vieron que siempre me arreglo ahí cuando voy a partir a hacer un video. Es como el estándar mío, parece, para adaptarme a la cámara. Y generalmente me adapto antes y pongo las luces y todo para tratar de verme lo mejor posible, pero nada, igual me toca arreglar la chasquilla. Bueno, todos tenemos TOC. Y ese parece que debe ser uno de los míos. Bueno, me voy a poner los lentes porque les voy a leer unas frases para poder empezar a reflexionar sobre lo que quiero que desenredemos en este video. Bueno, miren. La frase dice: mi vida no tiene sentido sin él. No puedo vivir sin él o sin ella. Sin ti no soy nadie. Por mi pareja sacrifico lo que sea. Ella o él es todo para mí. ¿Cuántas veces hemos dicho esas frases? ¿Cuántas veces las hemos mencionado sintiendo que además, porque eso es lo que a mí me parece grave, es el ícono máximo del amor? O sea, además de sentirnos románticos, románticas y escuchamos canciones que además avalen esos contenidos y que de verdad sentimos que es tan fuerte y tan poderoso todo lo que nos pasa, que nada, que la vida no tiene sentido. Y a mí me impresiona porque además nos gusta que nos digan esas frases. Nos hace sentir necesarias o necesarios, nos hace sentir indispensables. Y así como nos pasa con eso, nos pasa con un montón de otras cosas. Y ahí es donde yo siento que quiero provocar la reflexión, que es cómo colocamos el motor de nuestras conductas afuera de nosotros. Entonces, yo soy feliz si esa persona me hace feliz. O yo soy feliz cuando digo no puedo vivir sin ti. O yo soy feliz cuando digo que te necesito. O soy feliz cuando mi pareja, no yo, me hace hacer cualquier cosa con tal de mantenerla. Y eso también es válido para los hijos, y decir yo hago todo por mis hijos. O decir, en realidad yo soy feliz si me suben el sueldo, o si bajo de peso, o si logro cambiarme de casa, o ser independiente o autónomo. La facilidad con la cual brutalmente, a mi juicio, colocamos todos los motores de nuestros placeres, de nuestros sentidos de vida, de nuestra energía afuera de nosotros, es tremendo. Yo sé que eso tiene que ver con nuestra educación. A nosotros nos educaron, ¿se acuerdan el video del apego? Nos educaron para decir desde muy chiquititos y chiquititas: mi juguete, mi casa, mi mamá, mi auto, mi marido, mi hijo, con una sensación de propiedad. Pero no solo basta con eso, que eso nos apega, nos da miedo y le generamos control y todo lo que vimos y desenredamos en ese video, sino que además el motor de nuestra felicidad empieza a estar afuera. Entonces empezamos a sentir un terror a que se mueva cualquier cosa de afuera, porque si se mueve cualquier cosa de afuera, nosotros vamos a caer a un precipicio profundo. Y de verdad creo que es un tremendo error suponer que el motor de todos nuestros placeres o displaceres está en lo externo, en lo que tenemos o en lo que no tenemos o en lo que sentimos. Entonces estamos tristes porque no tenemos tal cosa o estamos felices porque sí la tenemos. Vuelvo a decir algo que en algún momento hablé también con respecto al tema del apego, que es que todo es transitorio y nada nos pertenece. Y por favor que no nos sigan convenciendo de que tenemos cosas que son nuestras, porque eso no es así. Todo pasa por el lado de nosotros. Ojalá pasara por el mayor tiempo posible si es bueno para nosotros, y ojalá sea el menor tiempo posible si es que es malo para nosotros. Pero todo pasa, indiscutiblemente todo pasa. Y esta sensación de decir estas frases que, insisto, tienen un halo de bondad, tienen un halo de romanticismo, tienen un halo de pasión, tienen un halo de sentido de vida, tienen un halo de mariachi, de una melodía que pareciera que es tan lindo sentir eso. ¿Cómo no va a ser lindo decirle a alguien no puedo vivir sin ti? ¿O cómo no va a ser lindo escuchar que a uno le digan esa frase? Pero cuando alguien dice eso, ya está en serios problemas. ¿Se acuerdan de una frase de Walter Rizzo que en algún momento dijimos con Tuti en nuestros lunes maravillosos por Instagram? Que si para acercarme a ti me tengo que alejar de mí, estamos en problemas. Bueno, para mí esa frase pasó a ser un paradigma en mi vida, porque creo que no puede ser más cierta. A mí me encantaría que empezáramos de a poco, despacio, sin mucha exigencia, sin mucha culpa, si no lo logramos todos los días, pero me encantaría que empezáramos a sentir que lo más importante somos nosotros, que el amor propio es lo principal, que se puede mover todo a nuestro alrededor y nosotros debiéramos ser capaces de movernos con eso, por supuesto, y que nos duela y vivir los duelos. Y no estoy diciendo que sea fácil, pero de mantener una sensación de identidad personal que sea inamovible. El otro día una mujer en Instagram me contaba una situación de pareja y me decía, él es mi vida, Pilar. Y yo me acuerdo que como yo no doy consejos, sino que simplemente respondo de acuerdo a lo que me pasa con los textos de ustedes por Instagram, yo le decía, lo que me pasó es sentir que ya con esa frase está todo mal hecho. Él no puede ser tu vida. Tu vida es tu vida. Te pertenece a ti, me pertenece a mí mi vida y esa es la vida que hay que saber cuidar y la que hay que saber mantener sana, en paz, en calma, en silencio, en regocijo, en gozo a ratos. No podemos decir que la vida de nosotros se la entregamos a otro, porque eso es quererse muy poco y es colocar en el otro primero una responsabilidad gigante en el mejor de los casos cuando la relación sea sana. Pero además de colocar una responsabilidad gigante en el otro es terrorífico. Porque ahí se pone un miedo gigantesco donde mi estabilidad emocional depende de lo que ese otro haga. Mi estabilidad emocional depende de si este personaje quiere tirarse en parapente o en paracaídas mañana. Y mi miedo de que si le pasa algo se me va la vida. O sea, es muy frágil cuando uno le entrega la vida a otro. En cambio, si no se la entrego a nadie, pero sí la comparto con otro, pero es mi vida, el otro podría ir a tirarse en paracaídas y si pasa algo, es una pena haberlo perdido y es terrible el duelo. Pero yo sigo con lo mío. Mi historia sigue teniendo sentido. Probablemente va a cambiar con la pérdida. Yo con las pérdidas que he tenido he cambiado mucho. Mucho, no soy la misma antes de esas pérdidas, sin duda. Soy mejor, creo. Y en algunas otras cosas probablemente ya quedé herida. Y sí, y quedé herida. Pero la vida es mi vida y son mis heridas. Y no son responsables los que las generaron. Soy yo la responsable de saber que las tengo y de poder sanar de alguna manera con ellas. Entonces, pensemos en qué, cuál es, ay, que me trabé con esta cosa que me apasiono. Quiero que pensemos en cuáles son las cosas que yo tengo puestas afuera y que depende de esas cosas el que yo me lleve bien o me lleve mal con la vida o que esté satisfecha o no. ¿Tenemos cosas puestas afuera? ¿Le entregamos nuestro control, nuestra vida, nuestras emociones, nuestra pasión a esa persona, a otra situación, a esa casa, a ese auto, a ese trabajo, a ese hijo, a esa pareja, a ese papá, a esa mamá? ¿A quién le entregamos el control? Ojalá que a nadie. Y si se los entregaron y les dieron tanto poder a todas estas situaciones, quítenselo. Quítenle ese poder. Y digan, yo a ti te amo, pero mi vida no depende de ti. Y aunque me duela, yo sin ti también voy a poder ser feliz. Contigo lo paso increíble. Y ojalá fuéramos felices para siempre. Pero sin ti también voy a poder ser feliz. porque eso va a depender de mí, no depende de ti, ni de la casa, ni del auto, ni de mi papá, ni del hijo, ni de nada, depende de uno. Y es maravilloso compartir la vida con alguien y regalarle eso, ese derecho, ese privilegio. Eso es, esa es la palabra. Ese privilegio de que compartan tu vida. Porque tú eres un ser maravilloso. Y el resto tiene el privilegio de estar a tu lado. Y si se van, pierden ellos. Y también tú. Y se vive el dolor. Pero el motor no está puesto afuera. Está dentro de ti. Entonces puedes seguir caminando con mucha paz. Aunque tengas pena. Aunque tengas tristeza. Intentemos desenredar eso. Veamos dónde tenemos los focos de control. Veamos si le regalamos a otras personas o a otras cosas nuestras vidas. Porque si lo hemos hecho, estamos en serios problemas. Y hay que recuperar esa identidad lo antes posible. Un abrazo. Y dice... Buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño. Pelos en la solapa, esta sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Hola, hola. Bueno, acá estamos. Escuchamos a Pilar Sordo con el tema La felicidad está en ti, no la busques en otro. Todo lo que yo utilizo de Pilar Sordo, ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Yo los elijo y los selecciono siempre haciendo honor, siempre recalcando el cambio y trabajando mucho la autoestima, ¿sí? Tengo acá en mis manos, porque nos queda, ya estamos casi sobre la hora, un libro que se llama 52 cosas para hacer, que puedes hacer para elevar tu autoestima. Voy a leer una muy, muy pequeñita. Hola, Candela, ¿cómo te va? Te extraño, Candela. Bien. Una cosa que puedes hacer para elevar tu autoestima: centra tu atención en tus cualidades positivas y tus éxitos. Una ley no escrita reza lo siguiente: aquello en lo que centramos nuestra atención tiende a hacerse más grande. Así, si nos fijamos en las cualidades de una persona, veremos cómo éstas se multiplican. Si por el contrario nos fijamos en sus defectos, encontraremos un sinfín de ellos. Si te acostumbras a dirigir tu atención hacia tus cualidades y hacia los aspectos más positivos de tu vida, podrás comprobar cómo van ganando cada vez más terreno. La idea clave es: mientras más pienso en algo, más importante cobra. ¿Vamos a un sueño? ¿Con qué soñaste? ¿Con beber? ¿Qué estabas bebiendo? ¿Un mate? Si soñás con beber, ¿qué estás bebiendo? Lo primero que debemos considerar es qué estamos bebiendo. ¿Qué nos estamos tragando? ¿Es nuestro orgullo? ¿Es algo que alguien nos ha obligado a beber? Si soñaste que bebías alcohol, puede referirse a la cantidad de alcohol que consumimos y a lo que nos está provocando desde el punto de vista espiritual. Un garabato y me voy. Vamos, ¿soñaste que haces cruces? Es posible que estés afligido por el sentimiento de culpa ante una persona cercana o te pesa un problema por el que te sientes responsable. ...5:55 en nuestros estudios. Si estuviera en estos momentos Perla, diría que es un número angelical. Deberíamos ver qué nos está diciendo, qué mensaje nos manda algún ángel. ¿Nos estamos yendo? ¿Qué? No. No quiero nada, está bien, no quiero nada. Bien. Agradecemos el humor, la participación, la producción también del programa a Damián Espadea. Nos encontramos a la misma hora, en el mismo lugar, el próximo martes. Recuerden, marzo, el mes de los artesanos. Chau. Bueno. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. Palabras que soplan en el viento. Palabras fáciles de olvidar. Palabras más o menos las que hoy me lo...